Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth, que te pones las tachas por la noche. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que vibras cuando escuchas alguna distorsión. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cuarteto y Chámame, y también escuchamos a Van Halen. Los dos nos cansamos del arroz, pero vos no sabes lo que es comer arroz. Que es mentira lo de Bjork y lo de Beck. Ahí matemos al maldito DJ. Él me mira diciendo que yo la paré, pero nunca sabrá lo de Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Megadeth, Megadeth, Megadeth. Tienes un tatuaje de Ozzy. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth y que sos super amiga de los Simbiosis. Pero hay algo que vos no sabes, que escuchamos Cumbia y Llámame.